zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Hola, Cristina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Luis, ¿cómo andás? Bien, yo ahora ya no diría buenas noches porque, viste, todavía es de día, hoy empieza a oscurecer más tarde, entonces eso como que sí. Hay un bajón, buenas noches, hay que estar arriba. Buenas tardecitas. Bueno, yo tardes, creo que para noches. Mí después de las 8 es buenas noches. Buenos está. Atardeceres. Ajá, bueno, ¿no? Sí, está bien, dale. Acepto. A la mañana es buenos amaneceres, a la tarde buenos atardeceres, ¿no? Bueno, está bien, como bueno, Luis, bien. Como te parezca, sí, bien. Querido. Bueno, muy bien. Gracias. De nada. ¿Y qué hacemos? Estamos ¿Empezamos hoy? ¿O no? Porque, ¿o seguimos hablando de si es de día, de noche? No. No, lo que yo quiero es recordarle a quienes nos estén escuchando que a través de la M690 está nuestro compañero Martín Valenzuela operando, y que acá en www.laretaguardia.com.ar está nuestro amigo Braulio Domínguez, que ya trajo unos mates que nos va a cebar muy amablemente, y nosotros compartiremos alguna galletita. Qué bueno. Muy bien, dulce, muy bien. Salada, bueno, no importa, lo que venga, digamos. Pero todavía a nuestros oyentes no le dijimos que este programa es Oíd Mortales. Ahora sí, nos presentamos formalmente. Bien, y que pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook de Oíd Mortales 2011, a través del email oidmortales2011@yahoo.com.ar, y que tenemos una línea telefónica que pueden dejarnos mensajes, que es el 3533-1744. Muy bien. Bien. ¿Y hoy qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aquí hay una invitada, me parece. Tenemos una invitada en el piso. Vamos a tocar un tema que nunca hemos tocado, que tiene que ver con la odontología. Ah, qué bueno. ¿Vos te gusta ir al odontólogo, Luis? Y me la aguanto. Yo no. A mí no me gusta ir al odontólogo. Tengo miedo. Mira, me podés da preguntarle. Miedo el torno. Me da podés miedo. Preguntarle a mi odontóloga, que vos la conocés. Sí. ¿Cómo me quedo dormido mientras estoy con la boca abierta? No, yo no puedo creer. Yo no puedo creer que te duermas en el sillón del odontólogo. Me duermo en el sillón del odontólogo. No, yo creo que la tensión con la que yo me acuesto en ese sillón, hasta la punta del dedo gordo, tengo miedo y el torno, y no te digo, si me hacen la limpieza, ay, no me gusta, no sé. Yo no tengo problema. Tengo miedo, vamos a ver si hoy por ahí me puedo ir del programa. A calmarte. Más calma, bueno. Sí, con menos miedo al odontólogo. Para eso no necesitas una odontóloga, necesitas un psicólogo, quizá. Sí, pero tengo tantas otras cosas que todavía ese tema no lo pude tocar. Ah, bueno. Después de 30 años de terapia, todavía ese tema no le tocó. Entonces, bueno. Bueno, y aparte de estar con la doctora entonces Diana Israelevich, que ella es odontopediatra. Hola, Diana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Cristina. Gracias, Luis, por invitarme. Un placer estar con ustedes. ¿Te digo algo? Sí. Los oyentes de ustedes se perdieron una mirada entre ambos que, no sé, con el tema del amaneceres y los atardeceres, fue tan lindo observarlo que digo, qué buena tarde hoy que me toca, ¿eh? Muy bien. Gracias por invitarme. No, gracias por haber tratamos venido. Tratamos de pasarla bien y divertirnos. Sí, se nota. Se además nota. De tocar temas que son importantes para nosotros y creo que para los oyentes, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Trabajar desde una mirada de la odontología, yo no diría sin miedo, porque el temor existe frente a cualquier prestación que hagamos si solamente trabajamos en la gestión de las enfermedades. A mí me parece que hoy se está mirando desde la salud a una atención física del cuerpo, de un diente, de una muela, y no de una situación. Uh-huh. Una situación que se podría absolutamente prevenir, evitar o por lo menos retrasar, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a tener un montón de cosas y un poco de música también para distendernos y bailar acá en el estudio. No cantar, porque no es nuestro fuerte, pero... Uh-huh. sí, va a haber un poco ni fuerte esqueleto. Ni débil, no, no. Yo por bien, lo menos, bien. Nada. Entonces, bueno, si le parece a Braulio, arrancamos, Braulio, una cortinita y volvemos. Dale. Hoy mortales. Lo primero que yo tengo que hacer, Luis, porque es así. Así. Tengo que mandarle una felicitación a Tomás Guerra, que ha pasado de grado y que es un fiel oyente. Qué bueno, bueno. Así que lo felicitamos a Tomás, que ha pasado a tercer grado. Ah, mira vos. Y ha sido felicitado por su maestra porque dice que se ha notado el esfuerzo que ha hecho durante todo el año. No tiene cara de mucho esfuerzo, pero bueno. Bueno, evidentemente ha hecho un gran esfuerzo y ha pasado de grado. Así que ese saludo, primer saludo, tenía que ser así, obligado, y con mucho placer, por lo menos para mí, para Tommy. Muy ¿sí? bien. Bueno. Bien, empezamos a charlar con nuestra invitada. Ah, ya empezamos a charlar. Sí, sí. Ya algo ya nos dejó ver, ya algo... Apuntó. Sí, sí, la verdad es que hablar de odontología hoy por hoy es hablar de... trabajar antes de la llegada al sillón odontológico, ¿no? Y para esto la verdad es que es oportuno la radio como un medio para que más de uno que se siente al sillón nos pueda escuchar y decir, ah, bueno, existe una alternativa de promocionar la salud bucal y de prevenir la enfermedad bucal, porque ustedes saben que existe una vacuna contra las enfermedades bucales. Ay, ¿cuál? Que ya mismo voy al vacunatorio. Es muy interesante, porque la verdad es que no es fácil de conseguir que cambiemos hábitos higiénicos dietéticos, y está en relación a esta cuestión de trabajar en educación para la salud bucal, y nuestra vacuna es el cepillo dental. Entonces, tan importante es esta vacuna que desde las políticas de gestión en salud se ha entendido este concepto de brindar a la gente la herramienta imprescindible para lo que significa la prevención en materia de enfermedades bucales, y se compran cepillos dentales y se entrega cepillos dentales en la Ciudad de Buenos Aires gratuitamente. Así que no hay obstáculos para empezar a tener una buena técnica de higiene y cuidarnos la salud bucal. Ahora sí, lo que es muy importante es brindar la información necesaria, ¿no? Para que esto no suceda, esto de tener enfermedades en la boca, como las que conocemos como caries, aunque sea claro, una, Luis, se termina con S, porque esto es importante también. Viste que a veces uno dice confunde. La carie, no. Claro, que piensa que por tener una que porque tiene muchas caries, tengo caries. No, aunque tengas una, es una caries. Y otra no enfermedad. Carieses. No, es una o varias caries. Y la otra enfermedad que es muy conocida también, y que ambas terminan con la caída de las piezas dentarias, es la enfermedad periodontal, o lo que vulgarmente se llama piorrea, que genera esta cuestión de movilidad de las piezas dentarias, muchas veces en su conjunto, y que lamentablemente terminan con esta disfunción o con esta discapacidad funcional también, que es la de no tener dientes en la boca, ¿no? Ahora, estas enfermedades, o quizá otras que hay, ¿todas exclusivamente son producto de la falta de higiene o de la falta de un buen mantenimiento diario en la boca, o hay enfermedades que se pueden producir más allá de eso? Es una excelente pregunta la tuya, porque la verdad es que tanto las caries como la enfermedad periodontal tiene un origen multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Que intervienen varios factores. Pero no solamente estas enfermedades las que tienen un origen multifactorial. Nosotros conocemos enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, problemas cardíacos, alteraciones respecto a la salud mental que obedecen a múltiples factores. No es solamente un bichito y ahí sí la vacuna que elimina el bichito y nosotros estamos sanos. Así que hay que trabajar este tema de tener una mirada integral hacia las problemáticas de enfermedades que obedecen a múltiples factores. Volviendo a tu pregunta, estas enfermedades bucales tienen un origen que se produce por la cantidad de bichitos que normalmente tenemos en boca, que son microscópicos, por eso se dicen microbios, porque se ven solamente con mucho aumento, no se ven a simple vista. Por la predisposición que uno puede tener a ciertas enfermedades. En el caso de las patologías o enfermedades bucales, hay cierta predisposición. Uh-huh. ¿Viste que puede ser que un paciente o alguien te haya dicho, pero a mi mamá, a mi abuela le había pasado lo mismo? Esto tiene los dientes del padre. Exactamente. ¿Viste esto que pasa, no? Que, el padre era un quebradontólogo, él tampoco. Bien. Y entonces me falta el tercer factor, que es justamente el que junto con los microorganismos podríamos evitar que se produzcan, que es la comida dieta, que es una comida rica en azúcares, es decir, una dieta rica en azúcares, que no solamente se refiere a elementos o sustratos sólidos, muchas veces las gaseosas o los jugos también, o el mate azucarado también puede provocar alguna problemática en cuanto a la salud. Y es ahí donde el instrumento, la herramienta cepillo dental actúa como una vacuna, porque su barrido mecánico, con una correcta técnica de cepillado, elimina dos de los factores que enunciamos anteriormente, los microorganismos y el azúcar de las dietas ricas en comestibles, tanto que pueden ser sólidos como pueden ser gelatinosos o pueden ser adhesivos como los chicles y los masticables, que son aún más perjudican mucho más, ¿no? Sobre todo. Y los que son light o son free o sin calorías, ¿tienen azúcares también? Igual. Mira, hay que estudiar muy bien la composición de lo que uno come, porque muchas veces uno consume cuestiones que piensa que tienen una composición y que no es tal. La verdad es que hay que prestar mucha atención en esto, porque el estado físico de lo que uno come es muy importante. Justamente cuando hablábamos de situaciones de comidas adhesivas, afectan muchísimo más para peor, ¿no?, en la boca, porque en la boca encontramos muelas, que son las piezas dentarias que están más atrás, las posteriores, que tienen montanitas y surquitos como si fuesen unas montañas naturales, y que yo muchas veces las relaciono y hago una comparación, porque ¿cuáles son las montañas más viejas? ¿Aquellas que son más bajas o más altas? Las más bajas, porque la erosión, el tiempo, el viento las han disminuido en tamaño y desgastado. Lo mismo pasa con las muelas, con sus cúspides. Y en estos lugares es donde se adhiere los chicles, los mastigables, los elementos adhesivos, y se mantienen mucho más tiempo en boca los azúcares. Por lo tanto, no solamente perjudican porque tenemos más tiempo en boca los azúcares, sino que son más difíciles de eliminar con el cepillo dental. Entonces, insistimos en que las dietas adhesivas, sobre todo en los chicos, tratemos de evitarlas, porque si además de mantenerse en boca, tal vez también arrastren obturaciones o materiales que hemos colocado para justamente resolverle una problemática de caries, y no dura entonces el material con una dieta de este tipo, ¿no? Uh-huh. Otro de los así factores múltiples puede ser esas personas que tienen quizá más una problemática de problemas digestivos y que el pH de su saliva sea más ácida, y eso también sea más lleve más a afectar más rápido lo... Existe salivas mucho más ácidas exactamente que otras, y hay productos que uno ingiere que son muy ácidos y que también hay que tratar de evitarlos. Es cierto, existe una predisposición. Esto está dentro del tercer factor, que es la predisposición. La verdad es que la saliva está dentro de nuestro organismo. Claro, eso no es que... Y está dentro de lo que es una predisposición. Pero esa persona tiene que quizá cuidarse más o prevenir más. O tal vez no desarrolle esa enfermedad, esto uno nunca lo sabe. Es un estado de equilibrio, la salud en general, ¿no? Sí, sí. Y en particular la salud bucal también es un estado de equilibrio. Fíjate vos, Luis, que muchas veces los estados tensionales, que muchas veces vos probablemente de joven no has tenido, y hoy por hoy tenés este hábito de apretar o rechinar las piezas dentarias entre sí, lo que se llama bruxismo, y que a veces los padecen quienes duermen o están próximos a tu habitación, porque es un ruido bastante molesto, y que genera justamente este desgaste entre pieza y pieza, que obedece a un factor de tensión y que tiene realmente malestares y molestias, no solamente puntualmente en la boca, sino también en la articulación, en dolores de cabeza, en problemas de columna, dolores de espalda. Hay que hacer un excelente diagnóstico al respecto, ¿no? Porque muchas veces el odontólogo recibe pacientes derivados de otras especialistas, traumatólogos, neurólogos, otorrinolaringólogos, fonoaudiólogos, por supuesto, porque la verdad que hoy por hoy la odontología tiene que abrirse al campo de la salud y trabajar en equipo y con equipos multidisciplinarios. En nuestro caso ocurre muchas veces que los pacientes consultan por dolor de oídos, y no es el oído, hasta, claro, o zumbido, sensación de tener el oído como obturado, tapado. Sí. Y uno se mira el oído, el médico mira el oído y dice, no, la verdad que se ve bien, se lo ve ventilado, no se ve nada raro, no hay cera, se hacen estudios de audición, están bien. Y de repente uno indaga un poco más y dice, usted a la noche no apretará los dientes o quizá... Y sí, y bueno, y eso da una sintomatología a distancia, en cierta medida, de donde se produce el bruxismo, o sea, esta apretada de dientes. A mí me ha pasado en algunas oportunidades y la verdad que me he despertado con un dolor en la cara, como una contractura en la mandíbula inferior, sobre todo, y hacia los oídos, que realmente es horrible, es como si uno no hubiera descansado. Claro, ¿cuánto tenemos que trabajar, no? Los profesionales de la salud, de intercambiar la referencia y la contrarreferencia, ¿no?, de un paciente, porque hoy por hoy el paciente o el sujeto sano debería de dejar de deambular de un lado para otro y tendríamos que trabajar más en equipo para justamente evitar estas cuestiones que son fácilmente se pueden resolver fácilmente, ¿no? Y una pregunta que tengo yo, el famoso hilo dental, ¿sirve, no sirve? Sí, es un auxiliar. ¿Qué hilo dental hay que usar? No, es un auxiliar, te diría yo, imprescindible, porque hay espacios que son justamente los que el cepillo dental es muy difícil de acceder, que es el punto de contacto entre un diente y otro. El hilo dental atraviesa este punto de contacto y elimina las sustancias que son perjudiciales para los dientes, como son sustratos azucarados o justamente los microorganismos de los cuales hablamos, y el hilo dental justamente limpia este espacio, esta tronera de un lado del diente vecino y del otro. Es indicado, hay que estar con cierta habilidad manual para la utilización, porque muchas veces uno atraviesa ese punto de contacto con una fuerza exagerada y lesiona y sangra la encía. Claro. Y ahí, bueno, esto es lo que hay que evitar, pero es una cuestión más de tiempo y de experiencia y de aprendizaje a cómo resolver esto. Claro. Pero sí, es muy útil como auxiliar luego de, por supuesto, de una técnica correcta de cepillado. ¿Y el hilo dental? ¿El hilo dental comercial o el hilo de coser también sirve? No, es un hilo dental no encerado. Bien. ¿No? O hay algunos otros encerados. Esto depende porque también es una indicación de un profesional, ¿no? Nosotros insistimos que en los chicos tenemos que hacer una consulta con el odontólogo dos veces por año, cada seis meses, que coincide con una topicación con flúor. Así que esto es muy importante, de que nuestros oyentes entiendan que a los chicos hay que controlarlos dos veces al año y un adulto con una vez al año también. Si les parece, vamos a ver si la doctora quiere un matecito, un tecito, una galletita. Después le damos el cepillo para que se cepille los dientes. ¿Cómo no? La dejamos descansar un poquito, escuchamos un poquito de música, Braulio, la que vos tengas ganas, Braulio, así. Tu amor es tan completamente tierno, forjado de recuerdos. Y sin saber, el cielo en la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente. pasión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río, como agua de la fuente, como un beso que calla y se enciende si es que acaso le quieres. La luz despierta en la azucarina de rosas que se pinta, y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita, y no los lloro para que no salga tus besos de mi vista. Como le pego, háblame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, frío, como el agua del río, frío, oh, caliente, como agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso le quiere. Ser un faradito y encender tu luz. Para encender tu luz. Hasta que quieras tú. Estamos escuchando con nuestro odontopediatra Frío, Frío. Habla de tibio, de la masticación. Es un tema muy lindo que están cantando Juan Luis Guerra y Romeo Anthony Santos. No es tan conocido, pero es una bachata y a pedido de un taxista, bueno, que la otra vez me llevó hasta el hospital, me dice, pongan bachata, que es más lindo. Bueno, bueno. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Bien, seguimos en Oíd Mortales. Estamos con la doctora Diana Israelevich en el piso, odontopediatra. ¿Dónde trabajas, Diana? En el Hospital Pirovano. Ay, lo conozco. Sí, la verdad que el Hospital Pirovano tenía una asignatura pendiente. Hace mucho tiempo que el servicio de odontología había dejado de funcionar porque estaba prometido la remodelación de una guardia que por suerte ya se inauguró. Y por ende, se abrió hace apenas 6 meses el servicio de odontología. Y estás ahí coordinando. ¿Y qué hacen? ¿Qué prestaciones ofrecen? Bueno, en realidad concursé la jefatura y el proyecto que estamos ofreciendo al hospital y a alrededores, porque la verdad es que la gestión específica de trabajar en odontología, y que a veces, muchas veces, lamentablemente, esto uno no egresa con la mentalidad de trabajar en función de las demandas de la gente. Egresa con de los claustros académicos pensando en el estudio y en la técnica invasiva de trabajar en un diente y una muela. Y la verdad que la odontología es mucho más que eso. Es una disciplina médica que tiene que trabajar con la comunidad, porque justamente como hablábamos anteriormente, que es un entre el 80% de la población infantil y adulta tiene patologías bucales como las que comentamos, y estas solo se pueden resolver con cuestiones relacionadas a incorporar hábitos de higiene, que en realidad son hábitos de autocurado. Lo más importante es trabajar en educación para la salud bucal, y para esto es necesario un trabajo, no solo para la comunidad, sino junto a ella. Uh-huh. Así que la verdad que el objetivo de la apertura del servicio es trabajar con la gente del área programática, con espacios no sanitarios, porque realmente... Uh-huh. Para promocionar la salud bucal no es necesario los sillones odontológicos, sino necesitamos gente y gente que quiera cuidarse, aprender y que tenga como objetivo claro de transmitir la información recibida. Trabajar como agentes promotores de salud bucal bajo un programa de promoción para la salud que existe en la Ciudad de Buenos Aires, que es el programa Boca a Boca. Ajá. Un nombre especial, especialmente elegido para justamente yo multiplicar la información. Yo jamás lo hubiera elegido, doctora, jamás, porque soy de River, pero no importa, hablemos del boca a boca. ¿Qué es esto del boca a boca? Claro, el boca a boca fue seleccionado este nombre justamente para transmitir una información de uno a otro. No sé si a ustedes les habrá pasado, alguna vez les han recomendado seguramente ir a un restaurante o ir a no perderse una buena película. Y según quien te lo recomiende, vos decís, a este le creo y con esto entonces voy a intentar comer o pasar un rato agradable mirando una película o comiendo algo sabroso. Bueno, esto es lo que nosotros queremos de la gente, que se comprometa, que crea y que entienda que es importante recomendar esta información sobre el autocuidado a través de una técnica correcta de cepillo dental, control de dieta, trabajar sobre la mujer embarazada, sobre diferentes hábitos nocivos que hacen que un chiquito terminemos viéndolo con una mamadera llena de alguna bebida gaseosa azucarada, sí. O que les coloquen en su biberón miel o un chupete con dulce de leche. Bueno, tantos hábitos nocivos que a veces las mamás no saben que están haciendo un daño. Así que esto es lo que hace el boca a boca, formar agentes promotores de salud, y la verdad es una ayuda y una colaboración infinita hacia la comunidad odontológica, donde los odontólogos solos no podemos resolver esta problemática. La Argentina, como otros países en el mundo, está, sobre todo Argentina, en situación emergente. Existe un índice epidemiológico que no viene al caso cómo se toma técnicamente, pero que en función de la cantidad de caries, de piezas dentarias perdidas o aquellas que están obturadas y curadas, nosotros tenemos como valor numérico que estamos por arriba de 5. Lo ideal es estar por debajo de 3, y entre 3 y 5 es un estado bastante conservador, aceptable, pero nosotros estamos en estado emergente, de crítico. Por lo cual, la verdad que habría que replantear el tema en lo que se refiere a políticas y gestión en salud, ¿no? Porque este programa, ¿cómo lo desarrollan ustedes desde el gobierno de la ciudad? O sea, ¿cómo lo llevan a la práctica y en dónde, ¿no? Claro, esto surge como del Ministerio de Salud por una resolución ministerial en el año 2006. Y aún se trabaja ininterrumpidamente en espacios no sanitarios. Puede ser clubs de barrio, colonias de vacaciones, centros comunitarios. Donde nos pidan, vamos. Formamos un equipo de profesionales con cierto perfil y orientación hacia la comunidad, que son cuestiones relacionadas a la comunicación, a estar distendidos, a la interacción. Nosotros tenemos un curso de formación de odontólogos con este perfil comunitario que se ha hecho hasta el año pasado anualmente, donde tiene una mirada muy integral e integradora en cuanto a que no solamente es una responsabilidad del odontólogo participar de este programa, sino que intervienen otros actores, ¿no? Donde la sociedad civil también está convocada, porque la gente se compromete a trabajar en esto, Sobre todo ustedes fíjense qué interesante que nuestros mejores agentes formadores son las personas mayores, los jubilados. Uh-huh. Tienen características particulares el jubilado, viste que dispone de tiempo, en general está rodeado muchas veces de chicos y, ¿por qué no?, tienen la necesidad de tener un proyecto propio. Ya te encontré otro trabajito, Luis. ¿Cómo no? Podés perfectamente, Luis, y además que conocés y manejás el medio, vas a ser muy habilidoso en formar agentes promotores de salud. La verdad, bueno, que la red de gerontología de la Ciudad de Buenos Aires trabaja siempre, invita al boca a boca para participar, uh-huh, y la verdad que es muy da muchas satisfacciones, uh-huh, como a veces uno, sin darse cuenta, genera en la población esto de cuidarnos para cuidar, ¿no? Porque claro, el eslogan es enseñar a enseñar, enseñar a estar sanos, a evitar las largas listas de espera que se pueden producir en, claro, en los consultorios, en los hospitales, donde no se da abasto. Claro. Uh-huh. Sí, uh-huh, yo podría justamente enseñar todo lo que yo no hice o no se debe hacer. Bueno, esto es lo que les pasa al jubilado. Yo no soy un gran ejemplo. Que tienen muy malas experiencias. Precisamente. Claro, sí, tienen muy malas experiencias y ya cuando empezás a reemplazar tus piezas naturales por alguna prótesis, empieza esta cuestión de reconocer por qué no habré hecho esto antes, por qué no me habrán enseñado, por qué no habré, claro, ido al odontólogo. Sí, es que antes yo creo que el odontólogo, o sea, como tantas otras cosas, uno iba al odontólogo cuando le dolía. Sí, bueno, hoy también. En realidad, sí, uno recurre al hospital. Vos, Cristina, en esto también tenés conocimiento propio de que las colas de los hospitales, en las guardias o para consultorios externos, el 80% se deben de resolver en un centro de salud. No deberían de usar la complejidad que tiene un tercer nivel, claro, de atención como es el hospital, uh-huh, para trabajar problemáticas que solo podrían prevenirse con educación, ¿no? Claro. Esto de lavarnos las manos y evitar la H1 y N1, sí, esto de comer bien, digerir, masticar. Hoy, uh-huh, la verdad que la patología bucal es muy importante porque una boca con infección no puede un paciente hacerse un trasplante de ningún tipo. Uh-huh. Por eso la odontología hoy está en todos los hospitales generales de agudos y aún aquellos monovalentes que son especialistas en alguna problemática, como por ejemplo el Laglace de ojos, el Santa Lucía o el gastroenterológico, el Udaondo, el IREP, que es Instituto de Rehabilitación Psicofísica, el ROCA, el MUNIS, son hospitales monovalentes que todos tienen servicios de odontología. Uh-huh. Además, los centros de salud tienen servicios de odontología. Además, está el propio hospital de odontología aquí. Hay tres. Uh-huh. Uno en el barrio de Almagro, que es el Hospital José Dueñas. Otro que está en el barrio de La Boca, que es el Hospital Quinquela Martín, que está en Muniz 15. En Muniz y Rivadavia. Exactamente. Claro. Y el otro es el Ramón Carrillo, que está dentro de un hospital general de agudos, como es el Hospital Rivadavia. Ajá. Es muy importante esto de comentar, porque la gente frente a un dolor agudo puede concurrir a estos hospitales odontológicos durante las 24 horas, los 360 días del año. Uh-huh. Quiere decir de que hoy la odontología tiene un sistema de atención, por supuesto gratuito y de accesibilidad, porque tenemos cubiertas las 24 horas. ¿Y los centros de salud también? No, los centros de salud no. Tienen consultorios externos. Pero tienen consultorios. Pero tenemos odontología. En casi el todo. 90% ajá, de los centros de salud hay odontólogos, hay, claro, servicios de odontología. Además está el programa de odontólogos de cabecera, como los médicos de cabecera, ajá, y el programa Boca a Boca. Es bastante compleja la red de odontología. Lo que sí falta por ahí es darle una estructura mayor, jerarquizar la profesión, y estamos en la búsqueda de una dirección de odontología. Hasta ahora ha sido una coordinación general de la red de odontología, uh-huh, en el ministerio. Uh-huh. Bien. O sea que no tenés excusa, tenés que ir al odontólogo, sí, sí, porque podés ir a tu centro de salud más cercano, al hospital, si no tenés algún centro de salud cercano, a los hospitales propios, digamos, de odontología, que tenés cubierto lo que sería Palermo, Almagro y La Boca, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, no, sí. Y lo importante es lo que comentabas hace un ratito, el tema de que aunque uno no tenga un malestar, un dolor, una carie, haga ese ejercicio de ir y decirle, por lo que imagino, también el odontólogo le debe pasar como a muchos otros profesionales, que cuando ve a alguien que se le acerca, le pregunta qué le pasa, porque no puede entender que lo que va a hacer es a prevenir. Claro. ¿No? Hacerle una... ¿Cómo no me hizo nada? Hacer una consulta, claro. Bueno, en realidad esto que estábamos hablando del tema de los miedos que decía Cristina, que tanto le provocaba esta situación panicosa de ir al odontólogo, esto existe, es la realidad. Claro, sí, pero también nosotros tenemos las herramientas para solucionarlo. Fíjate vos que hasta se paga, las obras sociales pagan este tiempo de motivar al paciente, de enseñarle a no tener miedo. Uh-huh. Hay un proceso lógico de aprendizaje que hay que respetar en un chico sobre todo, porque muchas veces no es una experiencia personal que tiene, que haya sido mala, que muchas veces también, pero puede ser una experiencia heredada de malos situaciones, claro, padecidas frente a un sillón odontológico. Vos pensá, un sillón odontológico es un sillón eléctrico que sube y baja. Una turbina tiene un efecto vibratorio que es bastante desagradable. Sí. La luz que te apunta exactamente a la boca, pero a veces viste aparece por eso yo cierro los ojos y me duermo. Bueno, te das cuenta, hay quienes también tienen otras alternativas para pensar en cómo prevenir esta sensación. Sí, y bueno, sí, se van con la música en los oídos. Pero la verdad es que es una situación difícil. Igual. A ver, es invasivo, te meten la mano dentro de la boca. Sí, sí, por supuesto. Sí. Digamos. Es una cavidad. Es un poquito invasivo. No, igual, pero es una cavidad muy íntima, realmente. Convengamos que igual la tecnología ha avanzado tanto que ahora hay instrumentales que prácticamente no. No, y sobre todo el uso de la anestesia, que las agujas, la verdad, que ni se sienten y vos podés estar realmente tranquilo que por más presión o ruido que tengas en la práctica operatoria, no te va a doler. Sí, sí. Y esto es un avance impresionante. Claro, yo creo que es más eso, el mito por ahí que quedó o en algún lado trasladado de generación en generación. Sí. Entonces el que tiene que ir al odontólogo espera hasta último momento, cuando quizás solamente sentarse en el sillón para hacerse un, como por ahí decimos nosotros, la parte técnica, un mantenimiento. Sí, o una limpieza. O un preventivo, evita que sí después le tengan que poner un torno, invadirlo, claro, o más. Sí, por supuesto. Esto necesitamos difundir que existen métodos para evitar que el chiquitito o el adulto pueda venir y no sentarse y abrir la boca y no manifestar su problemática, porque lo que los odontólogos tenemos que aprender también es saber escuchar. Uh-huh. Así como los médicos, muchas veces con lo que escuchan y con lo que pueden decir, pueden evitar la prescripción médica y curás a través de lo que escuchás. Seguro. Y de lo que podés decir y lo que podés indicar, que muchas veces está lejos de un medicamento o de gastar plata y dejar de consumir cuestiones que a veces te hacen más daño que una indicación médica u odontológica. Bien. Bueno, vamos a darle otro descanso a la doctora, porque la estamos haciendo trabajar mucho, pobre. No, estoy yo bien. Igual tengo un poquito menos de miedo, Luis, pero todavía un poquito de miedo tengo. Bueno, bueno. Así que vamos a escuchar un poquito de música como para relajarme, a ver si ya me puedo sentar en el sillón y abro la boca. Del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata. Vuelve a caer en tu piel. Vuelve a mí tu boca y provoca. estábamos escuchando de Maná, Labios Compartidos. Quien canta de Maná, o líder de esta banda, su voz es José Fernando Emilio Olvera, que ayer cumplió 55 añitos. Está bárbaro, Fer, ¿eh? Está muy bien. Así que bueno, entre el cumpleaños de este muchacho y el tema Labios Compartidos, que habla de la boca y de la boca y de la boca, ya estamos hoy en un tema de odontología, quedaba justito. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el Dr. Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos en Oído Mortales. Acordate que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro teléfono 3533-1744, a través del Facebook Oído Mortales 2011 o a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y si quieren volver a escuchar el programa, quienes quizá no lo puedan haber hecho ahora, los jueves a las 18, los sábados a las 23 y los domingos a las 17 por www.laretaguardia.com.ar, y los viernes a las 15 horas y los jueves a las 10 y a las 19 por elaprendizmedios.com.ar. Esta radio es una radio por internet del Centro de Formación Profesional número 24, uh-huh, aquí en el barrio de Flores. Bien, yo sé que había preparado esto del arbolito, se estaban armando el arbolito, bueno, no nos queda tiempo para el arbolito, pero bueno, en tal caso ayer, en otro momento, claro, porque está esta historia, un poco mito, un poco, no sé, traída de distintos lugares, de por qué se arma el arbolito el 8 de diciembre, pero lo dejamos en tal caso para la próxima, porque hoy estamos con la boca abierta. Lo dejamos. Acá con la doctora Diana Israelevich, odontopediatra del Hospital Pirovano. ¿Y yo, ¿sí?, le puedo hacer una pregunta? Y dale. Porque algo habíamos comentado desde la prevención y demás. Vos contabas de la mamá que tenía desde la panza al nene, ¿no? Una vez el nene bebé, sí, que todavía no tiene dientes, ¿cómo tiene que prevenirse para que esos dientes le salgan? Un poco dijiste lo del chupete y demás, pero ¿cómo sería una correcta un correcto cuidado para cuando esos dientes le sí, empiecen a crecer? Fíjate, ¿no?, vos que es una de las actividades principales en el hospital, es el trabajo con obstetricia, ajá, con la mujer embarazada. Hacemos un curso cuando ellas intervienen en el tema de profilaxis también. Sí. Y ahí abordamos esta temática de que empiece la madre embarazada a cuidarse y que luego esto lo transmita a modo de juego en los chicos, ¿no? Y que participen de este periodo de higiene, de cepillarse los dientes con la técnica correcta, uh-huh, cuando ya estén autoválidos, una técnica que requiere de un cepillo dental con algunas especificaciones técnicas que después te los puedo comentar al aire, y sin pasta dental. Es un cepillo seco sin pasta dental. Esta es la verdadera técnica que se tiene que hacer por cuadrantes. Esto se lo enseñamos a la mamá para que esto lo reproduzca en sus hijos. Uh-huh. Pero el bebé recién nacido tiene todo un reborde alveolar sin dientes aún, al igual que el viejito mayor sin dientes. Uh-huh. Y estos rebordes alveolares hay que limpiarlos, no con un cepillo dental, sino a través de una gasa que se envuelva en el dedo índice, uh-huh, o pulgar, y que higienice con un repaso, a modo de repaso, en toda la boca, tanto el maxilar superior como el maxilar inferior. De esta manera eliminamos los microorganismos que están en la boca, o los bichitos, para aquellos chicos que nos estén escuchando. ¿Con algún producto seco, especial? La gasa solamente. Sí, y luego se descarta. El cepillo dental, para la técnica precisa, que es la técnica de Bass, se tiene que orientar las puntas del cepillito en la unión del diente con la encía. Así como nuestro cuello dentario separa nuestra cabeza del cuerpo, uh-huh, en la unión del diente con la encía hay que masajear la encía y limpiar la superficie dura del diente. Muchas veces puede provocar alguna hemorragia o salida de sangre, justamente en aquellos pacientes que tienen inflamadas las encías, que se las ve más rojas, que pueden tener un olor desagradable en la boca, uh-huh, que se llama halitosis. Bueno, justamente es ahí donde hay que insistir el cepillado. Entonces, con un solo repaso de esta técnica específica entre la unión del diente y la encía, limpiamos el cepillo el diente en su pieza dura, en el tejido, uh-huh, duro, que es el esmalte, y el tejido blando, que es la encía, tanto por fuera como por dentro, tanto adelante como atrás, arriba y abajo. Bien. ¿Sabes cuánto dura esta técnica, Luis? No, 5 minutos, 3 minutos. 4 minutos. Nada de que en 5 minutos me cepillo, no. 4 minutos. Uh-huh. Y a veces hay mamás, hay personas grandes que les cuesta concentrarse y hacer esta técnica, uh-huh, en el baño, y con un tiempo que no es menor a 4 minutos. Así que nosotros optimizamos estas cuestiones, tratando de dar un aporte a la creatividad y decir que mientras que te bañas, te podés cepillar los dientes, lavarte la cabeza, depilarte. Uh-huh. Haces, uh-huh, tantas cosas debajo del baño. Las mujeres, sobre todo, organizamos nuestro día siguiente, qué vamos a comprar, qué vamos a cocinar, sí, qué nos falta planchar. Bueno, Otros cantan, bueno, otros se cepillan los dientes. Sí, uh-huh. Recordar que el cepillo tiene que tener algunas características técnicas para que sea útil, sobre todo que sean multipenachos, es decir, que tengan muchos pelitos, y que estos estén con una superficie lisa, nada de estos que nosotros vemos, sí, que parecen, sí, ovnis, sí, que tienen montañas y surcos, sí, y todos diferentes colores. Sí. Eso es marketing, esto no es promoción. Marketing es venta, nosotros, bien, promocionamos, no publicitamos. Entonces, entregamos un cepillo acorde a la técnica. Superficie recta, mango recto, pequeño, para que justamente se pueda acceder a todos los espacios, fácil, tanto adelante como atrás, sobre todo las muelas posteriores. En los chicos, las muelas posteriores, como es el primer molar permanente, no los cambiamos más, es para toda la vida, y hay que justamente higienizarlos y evitar que se empiecen a producir procesos infecciosos que terminan en un agujerito y luego con la caída de la pieza dentaria, si no se aborda la problemática a tiempo. Uh-huh. No, vamos a tener que invitarla otro día, Luis, a la doctora. Puede ser, porque a mí se me cruzaron las muelas de juicio. Bueno. Se me cruzaron tantas otras, 4, me dice. No, 4 muelas, no, 4 minutos, me dice Braulio, claro. Este es un tema. Sí, pero tenemos 4 muelas de juicio, con 4 problemas. Cuatro problemas. O no, sea, se me cruzan muchas cosas. Lo último que quizás también tiene que ver con algo que vos comentaste, es la problemática o las estadísticas en Argentina, que están en una situación más bien complicada o de riesgo o bajo del nivel normal. ¿Tiene que ver también las zonas geográficas mucho en cuanto a, por la característica quizá muchas veces del agua, de la zona? Se ve mucho en provincias donde muchas personas jóvenes, sus dentaduras no son las mejores, o uh-huh, eso tiene que ver porque justamente no está. Tendrá que ver mucho más asociado a los términos de accesibilidad cultural. La verdad que la ciudad de Buenos Aires es privilegiada en cuanto a ofertas de servicios. Uh-huh. Muchas veces esto no pasa en el resto del país o en otros países. Sin embargo, también hay otras provincias, sobre todo en nuestro país, que tienen gran cantidad de flúor en agua, uh-huh, a veces exagerado y no el valor óptimo, que es una parte por millón. Y esta exageración o sobre exceso de flúor en agua provoca otro tipo de enfermedad que se llama fluorosis dental o diente veteado. Muchas veces vemos chicos y adultos con unas manchas marrones, sí, en todas las piezas dentarias. Son piezas dentarias que, si bien son no van a ser caries seguramente, pero son muy frágiles. Es como un cristal, entonces son muy frágiles, que se pierde la protección natural que tiene el diente. Y son muy fáciles de fracturar, porque vos fíjate que el tejido, uno de los tejidos más duros del organismo, es el esmalte dental. Sin embargo, está debilitado por el exceso de flúor que pueden ingerir estos chiquitos por el agua del lugar. Bueno, la verdad, doctor Herlevich, me quedaron muchas cosas por preguntarle, entre ellas la que siempre preguntamos de por qué es odontóloga, pero hoy no. Porque ya nos faltan 2 minutos. Entonces, no, te yo quiero debo. Tener todo el tiempo para que me lo cuente con todo el detalle. ¿Cómo no? La verdad que, no sé, súper interesante, muy lindo. Estoy casi sentada en el sillón del odontólogo con la boca abierta, ya bastante relajada, Luis. Quiero un poquito más de la doctora, a ver si me termino. Animate. ¿Logramos motivarte? Sí, por lo menos ya lo estoy pensando seriamente. Por lo menos te vamos a escuchar, porque esto de ingresar y directamente sentarse y acostarse y abrir la boca. No da espacios para el habla, y yo creo que esto es todo lo contrario. Necesitamos comunicarnos más. Eso. Así bueno, es. Doctora Israelevich, Diana Israelevich, odontopediatra del Hospital Pirovano, muchas gracias. En un ratito, gracias, unos minutitos, viene el doctor Alfredo Grande con sus programas Sueños Posibles, que siempre nos trae temas muy interesantes, que nos dejan con la boca abierta muchas veces, Luis. Así es. Totalmente. Así es. Y si les parece, el próximo lunes nos volvemos a encontrar a las 20 en un programa de que se llama Oíd Mortales. Chau, Braulio, gracias. Chau, Martín, en las 6:90. Hasta el lunes.